explicarme sus nombres y por qué hoy estamos acá. Bueno, mi nombre es Celeste Sánchez y hoy estamos acá para que hoy se cumplan nuestros derechos, porque no se están cumpliendo, la verdad. Y hay muchos chicos que están pasando hambre. Por suerte hay chicos que no, pero hay muchos chicos que están en la calle y no tienen un plato de comida, y por eso hoy estamos acá. Celeste, ¿de qué organización sos vos y cómo ves la situación vos en tu barrio, en tu organización también? Yo voy al Teatro del Galpón. En el galpón le dan comida a los chicos, le dan una merienda. Pero después que se van los chicos, no sabemos si tienen un plato de comida. En la calle hay muchos chicos que están sin zapatillas. Y bueno, no se puede hacer mucho. Claro. Vamos a movilizar a Plaza San Martín, donde está enfrente la gobernación. Si tuvieras la posibilidad de decirle algo a la gobernadora, ¿qué le dirías? Que se dejen de fijar en ellos y que miren para los demás. Que se pongan en el lugar del otro. Porque ellos hoy tienen un plato de comida. Hay chicos que hoy, mañana ni pasado tienen un plato de comida. Y hay muchos chicos que están enfermos por eso. Chale, Celeste.